Hola. Buenas. Estáis escuchando el séptimo programa de la Oficina de Ocupación de Granada. Preocúpale. Bueno, recordamos que la Oficina de Ocupación estamos en el Centro Social Ocupado Autogestionado Los 15 Gatos, en camino de Ronda 190, y que abre sus puertas de los martes y jueves de 5 a 8. También decir un poco lo que vamos a hablar en este programa, que va a ser noticias de actualidad sobre ocupación, que ahora hay un montón de nuevos espacios ocupados. También tenemos una entrevista con una compañera de la Oficina por la Ocupación de Barcelona. Sí, donde haremos una pequeña reflexión sobre el movimiento de ocupación, ¿no? Y bueno, os daremos un recurso, ¿no? Una advertencia legal que es súper útil para poner en la puerta de tu casa si no tienes muy claro legalmente situación. Y bueno, pues eso, que si queréis escribirnos para cualquier propuesta, pregunta o lo que sea, podéis hacerlo a oficinaocupaciongranada@riseup.net. También deciros que nos podéis escuchar en preocupales.radioalmaina.org o en el 107.1 de la FM. Bueno, pues ha habido un nuevo centro social ocupado autogestionado en Madrid, en la calle Mesón de Paredes número 15, en el barrio de Lavapiés, y se llama Raíces. Y bueno, hay un comunicado que hace referencia a la elección de este nombre, que dice: Raíces, porque crecen en todas direcciones, son múltiples y diversas. Aparecen y desaparecen de la superficie, pero siempre siguen creciendo, expandiéndose, entrecruzándose y mezclándose con otras. Raíces, porque nuestras prácticas pretenden cuestionar radicalmente el orden social y económico impuesto por una minoría. Raíces que aspiran a propagarse hasta derrumbar los cimientos del Estado, el capitalismo y del patriarcado. Raíces, porque volvemos a los orígenes. El edificio en el que estamos ya fue el centro social ocupado y autogestionado La Escoba, allá en 2006. Y al entrar, una pintada nos recuerda que cada desalojo es un árbol talado, con fuertes raíces y que ha echado miles de semillas. Un árbol que siempre volverá a brotar. Lo volví a hacer en La Alarma, en el 2007, en Malaya, en el 2008, en La Mácula, en el 2009, en Casablanca, del 2010 al 2012, en Majerit, también en el 2012, y ahora en el CSOA Raíces. Puedes consultar su página web en www.csoaraices.org. Recordar que la Oficina de Ocupación de Madrid vuelve a abrir sus puertas y en este mismo espacio, en el CSOA Raíces, y que desde esta misma semana, todos los miércoles a partir de las 8, se presta asesoría gratuita sobre ocupación. Desde la Oficina de Madrid nos recuerdan que es una asesoría específica sobre ocupación y no pudiendo asesorar temas relativos a desahucio, impago hipotecario y alquileres sociales. Y en el caso de que ese tipo de preguntas sean las que quieras realizarle, pues recomiendan acudir a la Oficina de la Vivienda, que se encuentra en el CSOA La Morada. Bueno, luego hay otra ocupación también en Madrid, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, que se llama Centro Social La Boa, Biblioteca Ocupada Autogestionada. Y dicen que

Una nueva ocupación también en Huelva, Centro Social Ocupado Apoyo Mutuo, en el que han decidido transformar un infame edificio donde tantas tropelías se cometieron no hace tanto tiempo, un símbolo de la represión franquista y posfranquista. Una cárcel, ¿no? Era. Una cárcel. Que se llama Apoyo Mutuo. Y bueno, que después de tantos años de abandono, dejadez e inoperancia de las administraciones para volver a ponerlo en uso, pues este grupo de personas valientemente han decidido pues hacer uso de este espacio, transformándolo en un símbolo de este símbolo de la represión en un símbolo de las alternativas que nos pueden llegar. Desde el centro social se anima a la participación y a la construcción conjunta de este proyecto, así que ya saben, en la antigua cárcel podréis encontrar un nuevo espacio en el que construir otro tipo de relaciones de sociedad, porque hay alternativas, porque no nos podemos conformar, porque otro mundo está en marcha y en espacios como el centro social ocupado y autogestionado de apoyo mutuo así lo demuestran. Así que no las dejemos solas porque nos necesitan y nosotros necesitamos a ellas. Bueno, y también tenemos aquí un comunicado de la Asamblea del Espacio Social Ocupado Autogestionado de La Dragona, que, bueno, de un tema ahí que está pasando en Madrid, ¿no? Que por lo visto, la mañana del viernes 8 de febrero a las 11, una dotación de policías municipales y bomberos se presentaron en la puerta de La Dragona con intención de entrar, ¿no? Excusándose en la necesidad de comprobar que el espacio cumplía con las condiciones de seguridad, ¿no? Para eventos multitudinarios. Entonces, las personas que en ese momento estaban dentro no les dejaron entrar, ¿no? Y se fueron. No les dejaron entrar porque no tenían ningún tipo de orden para hacerlo. Una orden judicial. Claro. Entonces, bueno, pues a las 6 volvieron a presentarse como varios policías municipales y antidisturbios, bomberos, bueno, en un despliegue, por lo visto, que fue la hostia, ¿no? Con... Bueno, que pues eso, ¿no? El barrio se alarmó, ¿no? Por lo visto hasta 15 lecheras rodeando la Dragona y eso. Dicen que al comprobar esta situación la consigna parecía clara, ¿no? O sea, o les dejaban entrar o entrarían por la fuerza. Entonces las personas que estaban dentro del espacio pues decidieron permitir la entrada a dos bomberos y a dos agentes municipales. Después de realizar la revisión que esta gente quería hacer, pues se ha abierto un expediente administrativo que dará lugar a la elaboración de un informe sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad para los eventos del SOA. Y de no cumplirlo, entendemos que cualquier evento multitudinario puede ser desalojado por la vía rápida. Y bueno, pues dicen... Sí, os vamos a leer, ¿no? Como unos puntos que han puesto la asamblea del SOA y que dice que, bueno, que el objetivo de esta actuación, que sigue la misma pauta que la realizada unas semanas antes en La Traba, no tiene nada que ver con las condiciones de seguridad en eventos multitudinarios. O sea, normas que llevan existiendo casi 20 años y que nunca habían sido usadas contra espacios ocupados, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque en este espacio no se realiza ningún evento con ánimo de lucro y porque cualquier persona que entra en este espacio es perfectamente consciente de dónde está y lo que hace de forma libre y sin coacción ninguna, ¿no? Sí, también mencionan que esta actuación, así como la realizada en La Trama y las que se imaginan que vendrán a continuación, no tienen sino un objetivo político de limitar las posibilidades de autogestión de los diferentes movimientos sociales de Madrid, en un momento en el que la estrategia represiva se está centrando en la coacción en base a multa administrativa y en el que los movimientos sociales de Madrid están apostando por la desobediencia como forma de lucha contra un sistema capitalista en decadencia, criminal, corrupto y podrido desde sus bases. Bueno, también dicen que se mantienen firmes en la idea de que cada barrio necesita un centro social autogestionado que dote de vida política, social y cultural a Madrid. Y nosotras estamos de acuerdo con eso. Y nuestro barrio no va a ser menos, ¿no? Que estamos compartiendo un espacio público, rehabilitado a base de manos, sudor, esfuerzo y ganas. Sabemos dónde nos metemos. Sabemos cuidar de nosotros mismos y nosotras mismas. Somos adultos, niños, libres, responsables y autosuficientes. Y bueno, decir que el SBA La Dragona ha decidido suspender por ahora eventos que pudiesen ser más numerosos hasta que se estudie el informe y se decida cuál es la decisión que cuente con el cuidado y el respeto de tantas horas de trabajo y de tantas personas que han conseguido levantar este espacio para el barrio. Bueno, otra ocupación nueva también en Madrid. Madrid, esto que se sale. Este nuevo espacio ha sido abierto en la Universidad de Cairo el 18 de febrero de 2013. Y bueno, durante toda esa mañana diferentes compañeras de la universidad unieron fuerzas para limpiar la antigua librería de la suciedad acumulada durante un montón de tiempo. Y en menos de un día gran parte del mismo ha quedado completamente preparado para su uso y habitabilidad. Kairos es una de las varias palabras que los griegos utilizaban para designar lo que nosotras conocemos como tiempo. En concreto designa lo que podríamos traducir como el momento oportuno, el instante eterno. Un tiempo que, más que transcurrir, parece atraparnos en un momento infinito. Bueno, desde aquí mandar todo nuestro apoyo a todos estos nuevos espacios que están surgiendo, como Raíces, La Boa, Apoyo Mutuo, Kairos, que nos parece genial, que a ver si en Granada también surgen más centros sociales. Y bueno, pues os dejamos con un temido. Bueno, ahora os vamos a dar un recurso, ¿no?, que podéis usar para poner en la puerta de, bueno, de vuestro espacio ocupado. A modo de advertencia legal, explica muy explícitamente todo y puede servir de mucha ayuda. Empieza diciendo: advertencia legal sobre el uso abusivo del delito flagrante y la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales. 1. Este es, al menos provisionalmente, nuestro domicilio y no tenemos intención de marchar de aquí. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa a recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan lo que estimen oportuno. 2. El ordenamiento jurídico defiende la inviolabilidad del domicilio, excepto en 3 casos: delito flagrante, orden judicial o consentimiento de su habitante. 3. Para que se dé el supuesto de que se está cometiendo un delito flagrante, según el Tribunal Supremo, sería necesaria la percepción sensorial directa por parte de los agentes de seguridad de la comisión de un delito y del carácter de evidente urgencia e inmediatez en los supuestos siguientes: que la percepción sea directa y no basada en deducciones o informaciones de terceras personas; inmediatez del delito, que se esté cometiendo en ese mismo momento; la presencia de las personas que están cometiendo el delito en posesión de los instrumentos para cometerlo; y la existencia de necesidad urgente de intervenir para evitar la fuga de los delincuentes o por la producción de una lesión grave contra los bienes jurídicos. Y por último, 4, hasta que un juzgado disponga lo contrario y encontremos otro alojamiento alternativo, nos quedaremos aquí y por tanto la entrada a este nuestro domicilio será denunciada, ya que se incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada tipificado en el artículo 202 del Código Penal y castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años en caso de ser cometido por particulares, o de violación de domicilio tipificado en el artículo 534 del Código Penal, castigado con pena de inhabilitación de 2 a 6 años en caso de ser cometido por autoridad o funcionario público. Bueno, estamos aquí con una compañera de la Oficina de Ocupación de Barcelona. Buenas. Hola. Y bueno, como la idea de esta entrevista así es como un poco generar el espacio, ¿no? De un poco más de análisis, ¿no? Del momento de la ocupación. Como que en programas anteriores nos hemos centrado más en el rollo técnico, ¿no? Más práctico, y veíamos importante, ¿no? Darle, bueno, pues eso, ¿no? Una vuelta así al tema más político, ¿no? Así que va en torno al movimiento de ocupación. Y pues no sé, si nos quieres contar así un poco cómo entiendes tú, ¿no? La ocupación y las razones, ¿no? Que pueden llevar en un momento dado a ocupar a... Pues mira, desde la Oficina per la Ocupació de Barcelona entendemos que la ocupación es una herramienta subversiva contra la propiedad privada. Propiedad privada que es un pilar del capitalismo, del Estado, ¿no? del sistema patriarcal. La ocupación también entendemos que es el proceso de entrar a una propiedad en estado de abandono y querer vivir en ella, ¿no? Permanecer en ella, crear un espacio, darle un uso social. Y eso sin el permiso de los propietarios. Las razones por las que se ocupa, pues hay diferentes razones, ¿no? A lo largo de la historia. Ahora mismo, pues seguro, la necesidad de procurarse un techo es una de las razones básicas que estamos viendo. Mucha más gente ahora se acerca a la oficina para la ocupación por esta situación. Otra de las razones sería el deseo que podemos tener alguna gente de vivir en comunidad o de crear espacios comunitarios. Y otra razón, pues por convicciones políticas. Y bueno, en Barcelona, así como, no sé, en grandes aspectos, así que ¿cómo está el movimiento, no? Mira, a veces nos planteamos que no existen movimientos sociales. A veces nos planteamos que lo que existen son dos o tres o cuatro o X personas que mueven cosas, que hacen cosas, que están activas. Y a veces parece que hay un movimiento de ocupación. En estos momentos sí que hay una reunión, una periodicidad de los centros sociales ocupados de Barcelona y del área metropolitana, ¿no? En la que se encuentran para compartir sus experiencias y para quizá llegar a campañas conjuntas, ¿no? Es un momento que se ha vivido en otras ocasiones, un buen momento en el que muchos centros sociales se están encontrando. Quizá esto ha sido propiciado porque el Ayuntamiento de Barcelona está enviando cartas ordenando el cese de actividades de carácter público a los centros sociales. Entonces se veía que había que dar una respuesta autónoma, cada centro social que vive esa situación, una respuesta colectiva, porque esto puede extenderse a otros centros sociales, y también encontrarse para ver los antecedentes, cuando en otras ocasiones el ayuntamiento ha utilizado esta misma estrategia. Bueno, estamos ahí viendo qué respuestas se pueden dar. Luego, bueno, pues a la hora de ocupar, así, no sé, ¿cómo, qué aspectos ves más importantes, ¿no? De, no sé, a nivel de organización o, no sé. Bueno, así como lo primero que veríamos sería hacer una investigación previa. Por una parte decimos que cada cual cuando va a ocupar, pues que lo haga como quiera. Pero claro, si la gente se acerca a la oficina para la ocupación, supongo que aquí igual en Granada, ¿no? Pues comentas diferentes experiencias, cómo se puede hacer. Entonces das el máximo de información para que la ocupación, la acción pueda llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, una investigación previa nos parece, bueno, nos puede ahorrar pues algunas, que haya un desalojo por X motivos, como que la casa estuviera, hubieran decretado un derribo o una ruina, ¿no? Entonces, una investigación previa, esa investigación podría ser de cuestiones administrativas, ¿no? Más burocráticas, ¿no? Y por otro lado, pues un trabajo de campo, conocer el barrio, conocer las simpatías que tiene el barrio, ¿no? El vecindario hacia la ocupación. Claro. Saber si han existido otros centros sociales, etcétera. Esta sería una de estas cuestiones serían importantes. También los aspectos legales serían importantes. Y no digo que vayas a conocer cómo va un proceso de pe a pa, pero sí saber decidir ese grupo que decide llevar adelante la acción, decidir queremos identificarnos o no. Y entonces valorar qué posibilidades hay. Valorar o recrear situaciones que pueden darse y decidir si lo que se quiere es hacer una cosa u otra, ¿no? Porque sí, como llevar todo esto no más, o sea, trabajado, ¿no? Que no te pilla en el momento, ¿no? Así, bueno, pues que esos previos son importantes, ¿no? Claro, sería haberlo hablado antes, y está claro que siempre, si tienes un plan A, ha de haber un plan B o C, porque luego pues las situaciones igual no estaban, no se dan como las habíamos planteado, ¿no? Sí. Pero bueno, los aspectos legales entonces también, ¿no? Una serie ya. Luego veríamos aspectos más técnicos, de materiales que se necesitan, ¿no? Bueno, pues todo tipo de materiales, de herramientas, ¿no? Yeah. Para preparar la acción, para permanecer los primeros días, para hacerse fuerte, ¿no? Y para habitar la casa realmente. Y otros de los aspectos sería todo el aspecto del grupo de apoyo, ¿no? Grupo de apoyo nos parece fundamental. Que haya, que pueda haber una rueda de teléfonos, de emergencias, que pueda haber gente que conoce, que tiene el contacto con abogados, este apoyo para situaciones también de riesgo y para acompañar en el proceso, que es muy enriquecedor también. Yeah. Y bueno, luego así, dentro del movimiento, ¿no?, de la ocupación, como que hay un montón de visiones, ¿no?, de, o sea, pues eso, ¿no?, algo que te lleva, ¿no?, a ocupar y que, o sea, no sé cómo explicarlo. Yo creo que antes hablábamos, ¿no?, que hay gente interesada en tener un techo, sí. Pero sí, dentro de lo que es la ocupación, si hablamos de ocupación política, sí que hay corrientes diferentes y a veces opuestas o a veces enfrentadas, cómo se entiende la ocupación como una acción política. Entonces, sí, lo que vemos en Barcelona sí ha sido la ocupación como una manera de expropiar al propietario para recuperar poder sobre nuestras vidas. Esto quiere decir, al no tener que pagar un alquiler, no tienes más tiempo para dedicarte a ti misma, a aquello que lo que tú crees, a construir, ¿no? Sería abrir espacios autónomos de creación, ¿no?, de vida libre, y desde esos espacios generar proyectos combativos. Esa sería una de las vertientes que vemos fuerte en Barcelona. La otra corriente que también ha estado fuerte o está sería más la de ocupación como una protesta para llegar a una reforma de las leyes, una protesta reclamando un derecho constitucional, el derecho a una vivienda, la ocupación como algo temporal, como procurarte un techo, pero esperando que llegara a acceder a una vivienda de protección oficial, ¿no? Como medida de presión a los gobiernos, a las administraciones, y esa sería la otra vertiente que vemos así más fuerte, que a veces nos hemos encontrado y a veces nos sentimos que una pone palos a las ruedas a la otra. Ya, claro. Y bueno, y las relaciones entre los diferentes espacios ocupados, ya sean centros sociales, pues casas ocupadas de vivienda, ¿cómo crees, ¿no?, que está ahora mismo así? Bueno, depende sobre todo de las relaciones entre centros sociales, entre casas, depende bastante de los barrios. Entonces, hay barrios que están más organizados, en los que incluso hay una asamblea de ocupas del barrio, y bueno, y hay otros barrios en los que puede haber 15 o 20 viviendas, pero no hay ningún centro social que aglutine a todas esas viviendas y cuesta más igual las relaciones. O no, porque igual hay más relación de que quedan para comer juntas en el parque, ¿no? Y, ¿cómo lo vemos desde la oficina? Pues a rachas, ¿no? Hay momentos que entre los centros sociales, ahora mismo que existe nuevamente, bajo, yo creo que el nombre no está definido, ¿no? Si en un tiempo pasado fue la Asamblea de Ocupas de Barcelona, en algún momento... Bueno, hemos tenido un problema con la entrevista grabada a la compañera de la Oficina por la Ocupación de Barcelona y se nos ha perdido, así que nos hubiera gustado tenerla completa, pero no va a poder ser. Vamos a intentar para futuros programas recientes volver a hacérsela, aunque sea por teléfono, y poder contar lo que ahora no se ha podido. Así que nada, es lo que tiene la no profesionalidad. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que, no sé, que os haya sido útil la información y que os hemos dado en este programa. Recordaros que nos podéis escribir a oficinaocupaciongranada@risea.net, donde nos podéis preguntar todo tipo de dudas o de, no sé, si no podéis pasaros por el centro social. Recordar que la oficina está abierta los martes y jueves de 5 a 8. Que ofrecemos asesoramiento legal, información práctica sobre ocupación. Un banco de herramientas tenemos. Y que nos podéis escuchar en radioalmaina.org y en el 107.1 de la FM. Y nada. Que hasta el próximo programa. Chao.